Elena Poniatowska, la autora del libro La noche de Tlatelolco, nos cuenta: en 1968 no había crítica ni censura. México era una especie de paraíso. Había un régimen autoritario, pero la gente estaba contenta. Por eso Carlos Monsiváis pudo escribir: en 1968 el sistema presidencialista conoce su apogeo. Todo es gobierno y casi nada oposición. De pronto un pleito callejero de dos pandillas, los araños y los ciudadelos, contra estudiantes de una preparatoria hizo que estallara el movimiento de 1968, cuyas únicas armas fueron las brigadas de información, las manifestaciones y las asambleas en los dos grandes centros de estudios de nuestro país, México, la Universidad Autónoma de México y el Politécnico. En 1968 los jóvenes de Europa, los de Estados Unidos, los de América Latina, tenían mucho que reclamarle a la sociedad. En México, los factores que detonaron las movilizaciones del 68 fueron la corrupción del poder y el autoritarismo. Los muchachos pidieron la disolución del cuerpo policíaco de los granaderos y la disolución de los absurdos delitos de disolución social y ataques a las vías públicas, por los cuales varios estudiantes habían caído presos en julio y agosto de 1968. 1968 fue el año de las Olimpiadas en México. Durante más de un año vivimos el fervor de los preparativos a los Juegos Olímpicos, la construcción de estadios, las villas olímpicas, la Olimpiada Cultural a la que asistieron los grandes poetas del mundo, entre otros, el embajador en la India, Octavio Paz. Deslumbraríamos al mundo entero. México era el primer país de América Latina seleccionado para los Olímpicos. Gracias a ese reconocimiento, accedíamos al primer mundo. Pero los estudiantes antipatriotas gritaban: «No queremos olimpiadas, queremos revolución». Por su parte, los estudiantes forjaban un movimiento festivo cada vez más popular. 300,000 personas acudieron por primera vez desde la Revolución Mexicana a una marcha, la manifestación del silencio. Quienes participaron en los 146 días que duró el movimiento estudiantil jamás lo olvidarán. El gran novelista José Revueltas lo llamó con mucha razón enloquecido movimiento de pureza. Según el periódico inglés The Guardian, murieron más de 300 personas, y las que llegaron a los hospitales tenían heridas en la espalda, en los glúteos, en las piernas, porque les dispararon por detrás mientras huían. El único movimiento estudiantil en el mundo que terminó en una matanza fue el de México en 1968.